fuiste mi trofeo. Como tú en la hora son recreo. Esta puesta para le recateo. Y yo quiero darle chupeteo. Tiene los ojos peligrosos. No, no, no. Me gusta más así. Tiene los ojos peligrosísimos. Se vino conmigo y dejó al indeciso. No quiero que vos me hagas feliz. Yo soy feliz, sola estoy con vos porque te elijo. Tu cuerpo monumento, tu sonrisa matara. Está buscando que te haga. Sé que muchos otros que te hablan, pero ninguno con esta perla. Mami, yo no ladro ni gruño. Que en la cama son maldad. En lo oscuro donde ya se suelta, ¿verdad? Vos estás completa, no hace falta otra mitad. Yo te amo todita, te pido pa' Navidad. Fui una chica muy mala, perra, dame mi castigo. El sonido que me gusta a mí, viste, dice oa. Si estás cerca, nena, me transpira todo. Le dejé mi firma encima del tato. Le robé un besito, el otro enloqueció. Esa fresa rica me la guayo yo. Si estás cerca, nena, me transpira toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Mami, yo no ladro ni gruño. Mami, yo no ladro ni gruño. Esa noche fuiste mi trofeo. Como tú a la hora son recreo. Esta puesta pa' le recateo. Y yo quiero darle chupeteo. Y yo quiero darle.